que venís buscando después de tanto tiempo. Si ayer te fuiste jurando no volver, estarás pensando encontrar al mismo de antes, al que un día dejaste solamente por placer. No soy el mismo el que ayer abandonaste, tú me dejaste exclamando por tu amor. Te perdonabas todo lo que me hacías, por miedo a que te vayas, solo por miedo al dolor. ¿Cómo quieres que me olviden si fuiste tan malvada? Y yo era un angelito, el amor no sabía nada. ¿Acaso te importó lo que sufrí porque te amaba? Pagarás caro tu error, pagarás lo que me has hecho. Estropeado el corazón, tan vacío y maltrecho. Tus culpas te castigan, vas a llorar por tu despecho. Tus culpas te castigan, vas a llorar por tu despecho. Venís buscando, tu amor no me hace falta. Estoy curado, nada quiero de vos. Alto precio y paga tu soberbia. ¿Dónde quedó tu orgullo cuando me dijiste adiós? ¿Cómo quieres que me olviden si fuiste tan malvada? Del amor no sabía nada. ¿Acaso te importó lo que sufrí porque te amaba? Pagarás caro tu error, pagarás lo que me has hecho. Estropeado el corazón, tan vacío y maltrecho. Tus culpas te castigan, vas a llorar por tu despecho. Tus culpas te castigan, vas a llorar por tu despecho.